cerrado como un tigre sin sorpresa. Como una hiena que no puede reír. Como un lobo sin la luna. Como gallina que no puede dormir. Como el cristiano que perdió su Biblia. Como ballena sin ver el mar. Como cordero al matadero. Como pollo que no puede guiar. Es la regla del ser humano. Si no corres, te coge por el ano. Así es la regla del ser humano. Que si no corres, te coge por el ano. Y las reglas son para cumplirse. Y las mujeres son para apropiar. Los animales están para servirte. Y los héroes para imitar. Y las gallinas ya no duermen. Y los lobos pueden pensar. Y a todos tenemos armas. Y las vamos a utilizar. Así es la regla del ser humano. Que si no corres te coge por el ano. Así es la regla del ser humano. Que si no corres te coge por el ano.